rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luis hacía referencia hace unos minutos a un conflicto que se está dando en varias, ya no en una, empresa periodística, pero todas con el mismo dueño. En realidad, las que hacemos a las que vamos a hacer referencia es una secuencia de conflictos sindicales de periodistas en la empresa, las diferentes empresas del Grupo Olmos. Hace algunos meses hablamos con la gente del diario El Atlántico, con una de las delegadas, con la querida amiga Belén de allí de Mar del Plata, y Belén nos contaba, digamos, cómo era la operatoria de una empresa que quiere cerrar un diario tan prestigioso, ¿no? De tantos años, te puede gustar o no, pero El Atlántico junto a La Capital eran los dos diarios que existían claramente allí con la información en la ciudad de Mar del Plata. Y en pos de ir armando como un monopolio con la gente de Iglesias Aldrey, que es el dueño de La Capital, entre otras cosas, en Mar del Plata, es el dueño de Media Mar del Plata, sí, quisieron sacar El Atlántico de encima, ¿no? Y El Atlántico pertenecía al Grupo Olmos, fueron despidieron a alguna gente, a otra la pasaron a una página web. Imagínate una página web nueva en Mar del Plata con 100 trabajadores, o sea, era una cosa claramente fantasma. Después vinieron los despidos en la empresa, también en la página web de internet, estaba claro que eso iba a ocurrir. Y vos ayer en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, que haces aquí en La Retaguardia con Ernestina Arias, agregaste otra voz de dos medios que también pertenecen al Grupo Olmos y que parece que tienen el mismo modus operandi que el diario del Atlántico, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Crónica, obviamente el medio más reconocido del grupo, y de El BAE, del Buenos Aires Económico, que también está sufriendo el mismo tipo de diario conflicto. Que era de Daniel Haddad y exacto, lo vendió, como todas las otras del grupo, salvo Radio 10, a amigos del gobierno, ¿no? Uh-huh. El Grupo Olmos tiene una mirada clara, digamos, oficialista en sus medios de uh-huh. comunicación. Y vos entrevistaste a quién ayer. A Ana Laura Tornaquindici, que es delegada del diario BAE. Y bueno, un poquito hicimos una pequeña edición de 4 minutos de lo que nos comentaba ayer. Lo que está pasando es algo insólito. Nosotros tenemos 15 años de organización gremial dentro del BAE. La patronal del Grupo Olmos, así como lo mencionaron, pretende de qué manera sacar las conquistas sindicales que hemos tenido. Mudar a todos los trabajadores a una nueva razón social y dejar afuera, excluida, a la comisión interna. Este tiene, digamos, un propósito que nosotros entendemos que es de ajuste, de flexibilización laboral. Tratan de imponer una convergencia, que quiere decir que los que trabajan en diario Crónica y los que trabajan en diario BAE van a una nueva razón social única donde trabaja todo el mundo para todo, sin una especificidad y obviamente sin comisión interna, sin defensa sindical, todo lo que podemos llegar a pensar y más todavía, porque bueno, un grupo que tiene un medio que representa, digamos, conocido como un medio oficialista, que pretenda hacer un ataque tan brutal que, digamos, desconocemos si en algún medio ha pasado algo así, pero que quiera hacer desaparecer, digamos, como ayer fue el 24 de marzo, que, digamos, tanto tiempo después y después de nunca más, que pretendan hacer desaparecer a la organización gremial de la comisión interna, es insólito, es gravísimo, y bueno, nos parece que tiene que ser repudiado por todo el mundo y dado a conocer. Nosotros estamos participando a su vez del plenario autoconvocado de delegados, donde se están denunciando estas prácticas en radios, en medios gráficos, en televisión, en el cual, digamos, pretende la patronal que uno, por el mismo sueldo que venía haciendo, haga diferentes tareas cuando ellos después cobran por cada uno de sus kiosquitos que tienen. Hicimos una asamblea en la cual resolvimos que no se pasa ningún trabajador a la nueva razón social. Obviamente que esto, digamos, es una cuestión de tiempo porque tenemos una cantidad de presiones, van compañeros uno a uno, extorsionando de que si no va a pasar se queda sin trabajo, de golpe, digamos, dar un pasito para atrás y dicen que no va a pasar nada, que uno puede elegir libremente, pero nosotros entendemos que, digamos, no hay ningún tipo de elección, hay una extorsión. Los compañeros que se pasan de razón social es porque tienen un, digamos, un arma en la cabeza, porque no están pudiendo elegir libremente estando o no. Pero, digamos, la clara consigna de la patronal es que uno se pasa a la nueva razón social, al nuevo edificio, que es una mudanza que ya nos habían prometido hace un montón, que íbamos a estar todos, sin su representación gremial, porque no han invitado a este cambio a la comisión interna. Tenemos audiencia del Ministerio de Trabajo mañana, que vamos a ir junto con la Comisión Interna de Crónica. El Ministerio de Trabajo, si bien no lo dejó en el acta, porque la semana pasada tuvieron los trabajadores de Crónica, expresa que es una situación de ilegalidad total, pero nosotros entendemos que tiene que ver con una relación de fuerza. ¿Dónde está el conflicto? Digamos que está en un estado de stand-by, en el sentido que nosotros estamos trabajando en el viejo edificio, no pasamos de razón social, pero bueno, entendemos que esto no puede ser eterno y que tenemos que... queremos pasar todos juntos y con nuestra organización gremial. Tenemos la solidaridad de todo el gremio, ya se están haciendo asambleas en todos los lugares de trabajo para solidarizarse. Hicimos un gran acto en la puerta de este nuevo edificio el día viernes. Uh-huh. Fue, digamos, convocado en medio de emergencia, pero suponemos que no va a faltar oportunidad para hacer otro en repudio de este accionar dictatorial que tiene la patronal. Son dos hermanos, son muy conocidos porque son Raúl y Alejandro Olmos. Ajá. Son, digamos, los Olmos, el grupo Olmos, son dos hermanos que son vienen de Mendoza, son los que administran la, digamos, la obra social de la UAM, son Alejandro y Raúl Olmos. Hasta las 12, enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.